Edgar Poe, su vida y sus obras. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 3. La vida de Poe, sus costumbres, sus maneras, su ser físico, todo lo que constituye el conjunto de su personaje, nos aparecen como algo de tenebroso y de brillante a la vez. Su persona era singular, seductora y, como sus obras, marcada con un indefinible sello de melancolía. Era notablemente bien dotado de todas maneras. Joven, había mostrado una rara aptitud para los ejercicios físicos, y bien que fuera pequeño, con pies y manos de mujer, llevando además en todo su aspecto un carácter de delicadeza femenina, era más que robusto y capaz de maravillosos rasgos de fuerza. En su juventud ha ganado una apuesta de nadador que sobrepasa la medida ordinaria de lo posible. Se diría que la naturaleza da a aquellos de que quiere sacar grandes cosas un temperamento enérgico, como da una poderosa actividad a los árboles encargados de simbolizar el duelo y el dolor. Esos hombres con apariencias miserables algunas veces están tallados como atletas, buenos para la orgía y para el trabajo, prontos a los excesos y capaces de sorprendentes sobriedades. Hay algunos puntos relativos a Edgar Poe sobre los cuales hay acuerdo unánime, por ejemplo, su alta distinción natural, su elocuencia y su belleza, de la que era, según se dice, un poco orgulloso. Sus maneras, mezcla singular de nobleza y dulzura exquisita, estaban llenas de firmeza. Fisonomía, paso, gestos, aires de cabeza, todo lo designaba, sobre todo en sus buenos días, como una criatura elegida. Su ser todo respiraba una solemnidad penetrante. Era realmente un tipo marcado por la naturaleza, como esas figuras de pasantes que atraen la mirada del observador y preocupan su memoria. El pedante y agrio Griswold mismo confiesa que cuando fue a devolver visita a Poe y que le encontró pálido y enfermo todavía por la enfermedad y muerte de su mujer, se sorprendió hasta el extremo, no solamente de la perfección de sus maneras, sino hasta de la fisonomía aristocrática de la atmósfera perfumada de su cuarto, bastante modesto sin embargo. Griswold ignora que el poeta tiene, más que todos los hombres, ese maravilloso privilegio atribuido a la mujer parisiense y a la española, de saberse adornar con una nada, y que Poe, apasionado de lo bello en todas cosas, habría encontrado el arte de transformar una choza en un palacio de especie nueva. No ha escrito con el espíritu más original y más curioso proyectos de mobiliarios, planes de casas de campo, jardines y reformas de paisajes. Existe una carta encantadora de Mistress Frances Osgood, que fue una de las amigas de Poe, y que nos da sobre sus costumbres, su persona y su vida íntima los más preciosos detalles. Esta mujer, que era ella misma un literato distinguido, niega valerosamente todos los vicios y todas las faltas reprochadas al poeta. Con los hombres, dice Griswold, acaso era tal como lo pintáis, y como hombre podéis tener razón. Pero afirmo que con las mujeres era totalmente distinto, y que jamás ninguna mujer ha podido conocerle sin experimentar por él un profundo interés. Nunca se me ha aparecido sino como un modelo de elegancia, de distinción y de generosidad. La primera vez que nos vimos fue en Astor House. Willis me había prestado el cuervo, sobre el cual el autor, me dijo, deseaba conocer mi opinión. La música misteriosa y sobrenatural de ese poema extraño me penetró tan íntimamente que cuando supe que Poe quería serme presentado, experimenté un sentimiento singular y que se parecía al terror. Apareció con su bella y orgullosa cabeza, sus ojos sombríos que arrojaban una luz de sentimiento y de pensamiento, con sus maneras, mezcla intraducible de elevación y de suavidad, me saludó tranquilo, grave, casi frío. Pero bajo aquella frialdad vibraba una simpatía tan marcada que no pude dejar de impresionarme profundamente. A partir de aquel momento, hasta su muerte, fuimos amigos, y sé que en sus últimas palabras he tenido mi parte de recuerdo, y que me ha dado, antes de que su razón cayera de su trono de soberana, una prueba suprema de su fiel amistad.